Algunas de todas las noches. Algunas noches soy fácil. Y a la fortuna despreciada, olvidas el mediodía si es posible. Sos otra mente con el ala herida, con la intemperie que arroja. Pepsi Music en Mega en Vivo. Todo se va a regalar. Se fundía y se reía de los dos. Algunas noches soy fácil. Marcando límites. Algunas noches soy fácil. Marcando límites. Hoy quizás la sutileza me guarda un rescate. De pronto me otro par de escape. Me vine sabio muy cordial. Con el tiempo fui aprendiendo a ser amor. Era programable en cuestiones del amor. Estés donde estés, estás en el Pepsi Music por Mega 91.3. Me fundía y me reía de los dos. Perdido soy, todos saben quién soy. Perdido soy, perdido estoy, perdido estoy, perdido. Algunas noches soy fácil, marcando límites. Algunas noches soy fácil, marcando límites. ¿Cómo llego a ser reina de los dos? Muchísimas gracias. Ahora sí.